otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en estos tiempos, digamos, tan azarosos, una palabra que le he oído a usted en varias oportunidades, qué bueno sería tratar de pensar o de reflexionar qué es lo que nos está llevando a la mentira. ¿Por qué el ser humano miente con tanta facilidad? ¿Por qué el ser humano trata siempre de ocultar su condición o la verdad o hacer cualquier tipo de triquiñuelas que lo llevan a la mentira con tal de beneficiarse a sí mismo? Yo sé que lo de la mentira no es un asunto nuevo, no es del siglo XX. El hombre parece que ha mentido durante toda la historia, pero qué bueno sería que tratar de reflexionar hoy ese tema, que es un tema moral. Si es que la mentira que ha hecho carrera, pues, a lo largo de la historia, uno podría hacer la historia de los mentirosos y es la misma historia universal. Porque de todas maneras el hombre trata de impresionar a otro diciéndole algo que no es, sobre todo en las guerras. En la guerra aparece la mentira, esa es una de las armas más importantes para que el otro se asuste, para que el otro asuma una posición indebida, para que opine como no es. Pero en lo que está pasando hoy en día es terrible, porque ya no es la mentira, como decía el refrán, un mentiroso cae más fácil que un cojo. La mentira se descubre rápidamente. Pero ¿qué sucede cuando la mentira se vuelve parte de la forma de moverse en el mundo? Ya cuando no... Un modo de vida. No es una mentira que salva a uno, sino que afecta a muchos. Los niños, por ejemplo, mienten porque o no entienden la realidad, o cuando hacen un daño quieren que lo haya hecho otro, entonces le echan la culpa a otro. Como dijimos en algún programa, a un psicoanalista le encanta un mentiroso, porque el mentiroso le plantea los deseos que no ha podido llevar a cabo. Desde ese punto de vista, pues, la mentira tendría como una base para el estudio. Pero ¿qué pasa cuando yo miento sin tener conciencia de que estoy mintiendo? Pero eso es cuando, posible. Sí, claro, eso ya empiezan los psicópatas, la psicopatología va a trabajar mucho eso, muchas enfermedades mentales, las esquizofrenias, por ejemplo. Un esquizofrenia es otro que es alguien que se inventa otro para poder desarrollar un pequeño mundo. Entonces muchas veces un psicópata, hay psicópatas muy buenos, pues, como Rousseau, que siendo psicópata escribió El Contrato Moral, se inventó a otro para poderlo escribir. O sea, vivía en una mentira, pero era una mentira válida, completamente válida. Es que la mentira válida es muy interesante, porque todos los escritores buenos son grandes mentirosos. O sea, se están contando una historia que no ha pasado. Pero en la medida en que cuentan esa historia, sacan del interior humano cualquier cantidad de situaciones que ponen a pensar a otro. Así eso nunca haya pasado. O sea, uno coge, por ejemplo, un hombre como Dostoyevsky. A lo mejor lo de Raskolnikov, que mata a Elena de un hachazo, nunca pasó. Eso es una mentira. Pero si no es por eso que él se plantea ahí, no aparece el remordimiento, no aparece la angustia, no aparece un contexto social alrededor. O sea, todo buen escritor es un mentiroso bueno. bueno, que no afecta. Porque era lo que decía Wittgenstein, en algún momento hay mentiras que son éticas. Mentiras necesarias. Okay. Mentiras que son necesarias, claro. Y muchas veces esa mentira necesaria mejora al otro. Es el médico que, sabiendo la enfermedad que tiene el otro, para no amargarlo más porque le conoce todos los problemas, le dice: no te preocupes, no te preocupes. Simplemente dormí tranquilo esto. Y muchos reaccionan a esa mentira mejorándose. O se mueren tranquilos. Claro. O se mueren tranquilos. ¿Cierto? Tómese esa pastillita, usted va a dormir tranquilo, no se preocupe. Y el otro sabe que son sus últimos momentos, pero el otro está tranquilo. Les dan muchos placebos. A muchos, por ejemplo. Entonces son mentiras válidas, son mentiras éticas. Es esa mentira que... o evitar decir la verdad y decir otra verdad. Que también lo planteaba Wittgenstein, ¿cierto? Es esa señora que está gorda, que teme por eso y se encuentra con alguien, él dice: ve, ¿cómo me ves? Y ese peinado te queda maravilloso, completamente maravilloso, ¿cierto? Y le sube la estima. Ajá. O sea, no se va a poner como: estás de horrible, gorda, te está regando, ¿qué te está pasando? No. Entonces se va de una verdad y se plantea otra, mínima, pero que le suba la estima a otro. Pero lo que está pasando hoy en día ya es dramático, es completamente dramático, porque a lo largo de toda la educación moral que se le ha dado al hombre, pues se insiste en no mentir, debido, por eso es un mandamiento, debido a que la mentira es el elemento que rompe la confianza entre los seres humanos. Ese es el problema. Entonces, cuando alguien le miente a otro, él y el otro lo descubre, ya se siente mal con ese otro, ya la confianza que le tenía no es la misma. Entonces, por eso se le dice a alguien: hombre, no mienta, para que usted no sea factor de desconfianza, porque las sociedades se hacen son con confianza. El uno confía de los saberes del otro. Eso, por eso, cuando aparecen los títulos falsos, eso sacude mucho a las personas, porque es una mentira. O sea, en un modelo de gobierno, por ejemplo, y que aparezcan unos personas en ese gobierno que acreditaban ser algo, pero que no lo son, desmoraliza. O sea, la moral se empieza a quebrar. Porque entonces, ¿con quién estamos hablando? ¿Quién es usted? Por eso a los espías, que tenían que ser grandes mentirosos, la mentira tiene que llevar a una verdad. O sea, métase, cuando uno lea a Le Carré, por ejemplo, las novelas de espías maravillosas de él. Entonces, los espías mienten para lograr la certidumbre de algo. ¿Cierto? Están logrando la certidumbre de algo y saben que donde los pillan en la mentira, los matan. O sea, entonces son mentiras programadas. Pero, ¿qué sucede hoy en día cuando ya ni la mentira es programada? Es prácticamente un hombre dañado moralmente, que no le importa el otro. Y al no importarle el otro, defiende lo que hizo con lo que no es. Por eso, hoy en día estamos hablando primero de los incompetentes morales. ¿Cierto? El incompetente moral, que es un término que me decía el doctor, el el profesor David Girado, que creó el marido de Adela Cortina, Jesús Tonil, hablando del que, al que le faltan competencias morales. O sea, no solamente es la persona que sabe hacer bien una cosa, que es un genio muchas veces haciendo esa cosa, pero que moralmente no se hace preguntas. Eso ya lo planteaba Hannah Arendt en La banalidad del mal, en ese libro de Eichmann en Jerusalén. O sea, yo no me planteo qué consecuencias va a tener esto que estoy haciendo. ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Para qué lo estoy haciendo? En último término, negarse la conexión con el otro. O sea, porque es que lo que hacemos, todo lo que ejecutamos, termina teniendo unos resultados en el otro. En el otro. Aquí decíamos en algún programa de qué es un profesional, es el que cuida de la vida del otro. Ese es un profesional, y cuando estamos hablando de la vida del otro, es de los humanos, de los animales, de las plantas, de la tierra. Cuando uno ve científicos que le sirven a empresas que dañan el ambiente y cómo esos científicos demuestran teóricamente de que no se está dañando el ambiente, esa persona es un incompetente moral. O sea, tienen todas las herramientas técnicas para decir algo, pero moralmente no se plantean más. O sea, yo me pongo a pensar los que están dañando la tierra con el fracking, con un montón de elementos de peligrosos aplicados a la minería, que no tienen conciencia de que ellos están en la tierra y que lo que le pase a la tierra nos pasa a todos. O sea, la tierra no escoge. Es el mismo faquidiot del que tanto has hablado. Es una, en buena medida, los faquidiots de la cultura alemana, ¿cierto? Esta persona inhabilitada para ser moral por fuera de lo que hace. Él no entiende sino lo que hace. Pero aquí el asunto clave sería hacerse la pregunta: ¿yo para qué estoy haciendo esto? ¿Cuáles son las consecuencias de lo que estoy haciendo? Claro. Pero ahí viene la incompetencia moral. Yo lo estoy haciendo para ganar plata. Ah. Y el otro queda tranquilo. Y se cree la mentira. Claro, se cree a sí mismo se cree la mentira. Yo lo estoy haciendo porque necesito ver funcionando este rayo láser en esta situación. Funciona, listo, para eso lo hice. Pero no se hacen las preguntas subsiguientes. ¿Qué pasa con esa aplicación en otro escenario? Eso es lo que planteaba Hannah Arendt cuando decía, a ver, los que hicieron la bomba atómica. Eso en cuestión de física es un gran descubrimiento, pero la aplicación fue fatal. ¿Qué cara pusieron cuando supieron que borraron a Hiroshima y Nagasaki? Pero entonces ahí se podría decir, o se podría alegar a su favor, que otros la emplearon con una intención diferente a como ellos la crearon. Sí, claro. Entonces, claro. Él no tendría la culpa, la culpa la tendría, entre comillas, quien la utilizó mal. Sí, pero de todas maneras hay un último que hizo la bomba. Con el conocimiento que hubiera sido y sabiéndole el fin a la bomba. O sea, nadie hace una bomba para exhibirla. Esas bombas hay que probarlas y ya las habían probado con anterioridad. Es que lo que se llamó el proyecto Manhattan. Un montón de científicos trabajando y cómo explotan la primera bomba en Nuevo México y en la isla de Bikini, ya ellos sabían. ¿Para dónde iba eso? ¿Para dónde iba eso? ¿Y en qué condiciones? Hombre, es que es una bomba contra el enemigo. Listo, el enemigo es Japón en ese momento. Pero los que sufren el efecto de la bomba sí eran los enemigos. porque era gente de la calle, claro, muchachitos, señoras, no había nadie. No eran militares. Claro. Era la sociedad civil. Entonces ahí viene el incompetente moral, o sea, la persona que le faltan competencias morales, porque lo que sabe no... O para explicarlo de manera mejor, porque le enseñaron algo, pero no le enseñaron la moralidad de ese algo. Por ejemplo, un motor. Yo le enseño a hacer el motor. Construimos el motor. Y el motor tiene un escape de CO2. Eso está dañando... el aire, eso está dañando los bronquios de un montón de gente, eso está produciendo lluvia ácida. Entonces viene esa pregunta. Memo, pero entonces en esa forma como lo plantea, casi que no tendríamos hoy nada, tendríamos que cerrarlo todo, tendríamos que cambiar completamente el modo de vida. No, viene el competente moral. Hace la misma máquina y dice, ahora, ¿qué hacemos para que ese escape de CO2 no se dé? Y con los mismos principios con que iba a funcionar el motor de ese, que utiliza combustible fósil, dice, ¿qué tal si lo movemos con energía? Ahí hay un competente moral. Ese competente moral está pensando en el medio ambiente, está pensando en el aire que él mismo respira y está diciendo, hay una solución. Hombre, que es más cara. Sí, es más cara mientras la trabajamos para que se vuelva barata. Es más cara a corto plazo, pero mucho más rentable a largo plazo. Sí, claro, plazo. A largo plazo, porque es vida. Claro. Sí, sí, claro. Es que no el que en el mundo, por eso se habla de los incompetentes morales, pero no los incompetentes morales son todos. Hay cantidad de gente que ha inventado cosas y dice, no nos sirve. Funciona perfecto, pero va a tener estos resultados. Daña, a posterior daña a la humanidad. Sí, a posterior daña a la humanidad. Es que mire, por ejemplo, yo veía en estos días un video que me llamó mucho la atención en países y que ya lo había visto en Alemania en los barcos. En China, en Brasil, están utilizando los trenes para llevar encima tractomulas. El tren no contamina, porque es eléctrico. Entonces encaraman un montón de tractomulas ahí y buena parte del recorrido que haría la tractomula lo hace sobre un tren. Menos combustible, CO2 en el aire, menos partículas de llanta, menos sufrimiento del pavimento, menos... Ahí hay un competente moral. Hombre, ¿y eso no resulta caro? Pues sí, no. Claro. Porque usted mismo está ahorrando combustible, usted está ahorrando gasto de llantas, resistencia de materiales en el motor, y yo lo llevo en tren, y usted claro. Bajamos la tractomula en tal parte, y usted ahí sigue, pero hace el mínimo daño, claro. Y termina... entregando lo suyo correctamente. O sea, hay competentes morales. Pero también está el incompetente moral. ¿Eh? Ahora, ¿qué pasa con el incompetente moral? Que al no tener en cuenta al otro, cree que su mundo es el mundo y no que está en conexión con los demás. Entonces ahí es donde viene algo que está trabajando ahora un psicólogo canadiense que se llama la desconexión moral. O sea, no me importa lo demás. Yo soy el que tengo que ganarme el premio. Yo soy el que tengo la razón. que ahí viene un problema del egoísmo, de la egolatría, muy poderosos, porque cuando yo funciono única y exclusivamente con relación a lo que yo soy, a mi ego, cuando yo me considero superior a los demás, me he desconectado moralmente, porque es que nosotros somos grupales. Somos grupales. Cuando la persona llega al punto de creerse que él es el mundo, la desconexión moral ya es total. Es completamente total. O sea, nosotros estamos funcionando porque otros están funcionando con cosas que nosotros no hacemos, pero que hacen posible la vida nuestra. En esa desconexión moral, ¿de qué me voy desconectando yo? ¿Cierto? ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque aparece el solitario peligroso. O sea, alguien que va creando un mundo para él y ejecuta actos que él considera válidos, pero que son daños morales. Por ejemplo, en los países nuestros donde la corrupción es tan alta, son un montón de desconectados morales. Una cantidad de gente, una desconexión moral importante, porque lo único que le interesa es el mismo. Sin importarle si el país progresa o no progresa, o la plata que se pierde, o los niños se mueren de hambre. No me importa, porque el que debo llegar a la cúspide soy yo. Y en esa carrera hacia la cúspide, hacia ni siquiera tener reconocimiento social, porque entonces lo van a acusar. Él mismo se sube solo, es casi que un psicópata, no le importa absolutamente nada y daña moralmente el resto. Eso pues estamos llenos en el mundo. Cierto, que es un problema que se está enfrentando hoy en día, donde ya los mismos que corrompen están denunciando a los corrompieron. A los que corrompieron, sí, cierto, a los... Es increíble. O sea, uno ve cuando una empresa que ejecutó un montón de acciones corruptas está denunciando a los que corrompió. Eso es tremendo, o sea, ahí es donde se empieza a aflorar algo que se estaba diciendo hace unos años. La ética va a volver a aparecer, porque va a ser la única forma de hacer negocios. Entonces, cuando una empresa corrompe a otro y el otro se deja corromper, la empresa que corrompe espera que al que corrompió le cumpla, pero ¿qué pasa cuando no le cumple? Se vuelve completamente... O sea, es una cosa de loco. Ya no es rentable. Exactamente. Si vamos a hablar en los términos de ellos, sí, pues. Sí, claro, ya no es rentable, claro. Ya no es rentable. Entonces una empresa dirá, no, yo no le puedo, no podemos adquirir este negocio de esta manera, porque después el otro no nos va a cumplir. Claro. No hay peor negocio que ser negocios, claro, con un corrupto. Claro, claro, claro. Ya la ética empieza a encaramarse al sitio que se le provee. Entonces viene esa desconexión moral donde yo tengo que llegar por mí mismo a un sitio que yo mismo me inventé. Eso tiene unas causas. Hay una escritora ruso-norteamericana, Ayn Rand, que escribió un libro la teórica del egoísmo. ¿Cierto? Primero yo y después los demás. Pero eso es válido en un momento determinado cuando... Hay momentos donde el único que funciona soy yo, ¿cierto? O sea, yo no puedo, un médico no puede hacer una operación ayudado por la mamá del niño. No, dice señora, usted no se meta aquí. Yo soy el que voy a hacer la operación, ¿cierto? O sea, hasta ahí eso es válido. Hay un momento donde yo, el único que actúa soy yo. ¿Cierto? Entonces pongamos ese médico en una clínica, pues le ayuda a un montón de gente que él sabe que son necesarias, pero supongámoslo en una selva, y es el único que dice yo, y no me meta nadie más, yo mismo haré eso. Ahí es válido, es completamente válido que yo crea en mí y no puedo creer en los demás, porque no hay situación, no hay modelo para creer en los demás. Pero ¿qué sucede cuando eso es continuo? Yo soy el genio, y me repito eso como casi que como una cantinela de esos cursos de crecimiento personal, o lo que se llama el conductismo, o con esa psicología del conductismo, ¿cierto? Yo mismo repitiéndome todos los días lo que yo no soy. Entonces ahí viene primero la mentira. Claro. Porque yo mismo me estoy mintiendo. Se la está creyendo. Cierto, es que hoy tengo que estar feliz, soy feliz. No, uno es feliz un pedacito, tiene que pisar tierra, tiene que enfrentar, resolver problemas, vuelve y se recupera. Pero no es el hecho de que siempre estoy feliz, no. Es que los seres humanos nos hacemos subiendo, cayendo, enfrentando problemas, teniendo momentos muy placenteros, asustándonos, o sea, eso es parte de lo que pasa en el mundo. Y es lo mismo que se miente el que se considera víctima todo el rato, pobrecito yo, también es una mentira. Y eso lleva a la desconexión moral. Por ahí hay gente que dice, hombre, esta soledad, yo tan solo en la vida, no sé qué. Sí, pero podía tener amigos, gente que en la cual moverse, gente a la cual recurrir, y ellos mismos se niegan eso. Entonces también vienen esas mentiras donde nos dañamos nosotros mismos y donde aparece ese asunto de la desconexión moral, desconectarme del otro, no preocuparme por el otro, no ver en el otro posibilidades para que yo mejore y él mejore. Porque es que la desconexión moral aparece el uso del otro. Yo uso al otro. Y el otro me será rentable, y cuando no, se va. Y en la desconexión moral aparece la competencia. Yo tengo que ser mejor que el otro. Que en esas estamos. Pues esa entonces es la causa mayor de la corrupción que estamos viviendo. De la corrupción, pero también de algo peor, la corrupción moral. Cómo nosotros mismos nos corrompemos. Que yo muchas veces no necesito de otro que me corrompa, sino que yo mismo me corrompo. Yo mismo me daño. Eso es un modelo muy peligroso que está campeando por todo el mundo, donde tengo que superar a otro, cuando lo lógico sería me tengo que superar yo mismo. Yo sé que tengo, ¿cierto? Por ejemplo, En el caso del conocimiento, yo no tengo que demostrarle a otro que sé más que él. Yo tengo que preocuparme porque ese conocimiento que yo tengo se amplíe más, para yo tener el mundo más claro. Ahora, si lo logro tener más claro, lo comparto con otros. Siempre se ha dicho, por ejemplo, lo siguiente. Rara vez los filósofos son filósofos por sí mismos. Parte de ese nombre de filósofo se lo deben a sus alumnos, que ampliaron conceptos, que le agradecen a ese maestro. Y de repente aparecen las notas de las clases y no sé qué, y yo las tomé y mire lo que usted dijo. O sea, el otro estaba ampliando su conocimiento en voz alta. En voz alta. Frente al otro, tome de ahí lo que quiera, mejore lo que quiera, ¿cierto? Porque es que lo que nos hace morales es, hay que compartirlo inmediatamente. Para eso tenemos que tener en contacto al otro, ¿cierto? Hay algo que, por ejemplo, la Torá hace al que la quiera tomar. Eso sirve para vivir. Ahí están las instrucciones para vivir. Las quiere tomar, lléveselas. Porque de esa manera el otro se me vuelve seguro. ¿Cierto? No cometamos errores. Pero el desconectado moral empieza a competir, a esconder conocimiento, a hacer trampas, hace de todo por llegar. Y cuando llega, ya se corrompió él mismo por todo lo que hizo. Pero hay otro término todavía mucho más interesante, que son los idiotas morales, ¿cierto? El que no entiende la moral no la logra entender. Hacen muchas cosas, saben por qué las hacen, y de repente las hacen mal. Las hacen mal. Sin tener en cuenta qué cosas hay para no hacerlas mal. Las hacen mal. Entonces ahí es donde el idiota moral, que se va a parecer mucho al desconectado moral, ¿cierto? La desconexión moral se da este fenómeno. Por ejemplo, alguien lleva de la mano a un niño. Ahí hay un acto moral, ¿cierto? A los niños hay que llevarlos de la mano, sobre todo cuando va a pasar la calle. Esto, pero de repente ve a una señora con un bolso al lado y dice, me va a robar el bolso. O sea, viene una contradicción. Ejecutando un acto moral, se piensa en uno inmoral. Uh-huh. Que por eso volvemos a lo de Ana Arendt. Es que, hombre, Eichmann, que se preocupó por llevarle el mayor número de judíos para que mataran a los campos de concentración y de exterminio, era muy buen papá. Entonces yo me imagino a Einstein comiendo con los hijos. A Eichmann comiendo con los hijos. Y pensando en matar 15 muchachitos por la tarde. Más, sí. Los 15 muchachitos que le falta por matar, sí, por sí, la tarde. Claro, claro, claro. Dios mío. Que es más o menos lo que sucede en ese librito y en la película del niño de la pijama a rayas. Uh-huh. Ahí hay otros niños que están muriendo. Sí, sí, no, pero yo cuido a mis niños. Y me preocupo porque el otro le mueran, ¿cierto? Que es una cosa tremenda. Entonces, en todo este mundo del idiota moral, del desconectado moral, del incompetente moral, aparece un término que era del padre Borrero, la educación ordinaria. Educar a las personas en términos de la cosa y no de dónde está la cosa. O sea, es que ¿quién dijo que una clase de álgebra no puede ser moral? No, eso solamente son operaciones de elevar a tal potencia, tal número, igualar conceptos. No. ¿Eso qué quiere decir en la sociedad? No es solamente una clase de anatomía para que usted conozca los músculos, los huesos, las venas, las arterias. No, eso socialmente, ¿qué es? Siempre hay que ponerlo en contexto. Claro. Es que, mire, cuando uno... Ahora que me equivoqué al hablar de Eichmann y dije Einstein. Einstein era un competente moral. Esta física, ¿cómo se puede llevar al violín? O sea, no solamente estoy pensando en la velocidad, en la masa, en el concepto del tiempo, sino que eso cómo se puede llevar al violín. Y ese violín, ¿cómo se puede llevar al grupo donde yo toco? Y este hombre lleno de física, renovando pues en el número de conceptos físicos, de repente se dio cuenta que tocando el violín el director mandaba, que no era él. Y a lo mejor él sabía, estas ondas se producen por esto, estas vibraciones se dan por esto, en el universo pasa esto. Pero el director, Einstein, se equivocó. Sí, señor. ¿Cierto? Vuelve y arranco. Claro, claro, o sea, y por eso montaba en bicicleta, para poder saludar gente. Entonces, eso no, pues son un montón de cosas muy interesantes. Pero entonces viene esa educación ordinaria. Estamos educando única y exclusivamente sobre un saber, sin contextualizar ese saber, dentro del mundo en el que estamos. Y esa contextualización siempre tendrá que girar en torno a el beneficio del ser humano. Sí, sí, claro, claro. Es que cuando uno, por ejemplo, grandes matemáticos, dicen que el álgebra la inventó un señor llamado Al-Juarizmi. Y Juarizmi, por lo que yo poquito pues que uno encuentra sobre él, era un hombre que le encantaba pues las matemáticas, pero se reunía con un montón de amigos a comer y a trabajar las matemáticas, y los que iban siempre perfumados, muy bien vestidos, preparados para hablar de álgebra y hacer operaciones algebraicas. O sea, iban pensando en el maestro, no podemos llegar de cualquier manera. Y él esperaba eso de sus alumnos. Si usted quiere aprender álgebra, primero tiene que ser moral. De lo contrario, usted no va a entender esto, ¿cierto? Entonces vienen un montón de asuntos. Uno puede enseñar física cuántica, pero poner los ejemplos morales. Claro, claro. Morales. Claro. Ahora, sucede que mucha gente que explica esto es un desconectado moral. No sabe, no es capaz. ¿Cierto? Cuando uno ve, por ejemplo, una ecuación se puede convertir, de hecho es un relato, vuelva, es un relato. Y eso que está sumando, que está restando, que tiene raíz de tanto, ¿eso a qué se parece en la realidad? ¿Y por qué no falla la realidad cuando eso se aplica a la realidad? Que es donde viene el asunto. Claro. Ninguna operación matemática está en contra de la realidad. No. Por eso cuando aparecen las coordenadas cartesianas, X es la realidad, Y lo que entendemos de la realidad. Ahora empecemos. Empecemos. Y eso nos permite, lo mismo que una persona que sabe escribir. Cuando la persona escribe bien, construye realidad. Ahora, si yo voy a enseñar a escribir, tengo que decir, bueno, ¿qué estamos haciendo aquí? Estamos juntando palabras, pero esas palabras tienen un contexto, y ese contexto funciona si es moral. Y si no, no funciona. Claro. ¿Cierto? Entonces alguien me presenta a mí, no, que es que yo soy muy creativo y me inventé esto, busquémosle la moralidad. Si lo que hay ahí se ajusta a un orden moral, sirve. Si no, no me sirve. Primer orden moral, primera obligación moral, que otro me entienda. Yo me acuerdo cuando me estaban enseñando alemán, que me enseñaron primero a escribir las letras alemanas. Porque uno escribe para que otro lo entienda. Ahí apareció el primer elemento moral. Su letra tiene que ser clara para que otro lo pueda entender. Y para eso hicimos un pacto moral. Estas son las letras. La F se escribe así, la A se escribe de esta manera. Son pactos morales. Memo, pero se podría dar el caso de que un elemento, un objeto, una herramienta pueda ser usada, o sea, se hace con cierta moralidad para el bien, pero el que la usa para el mal. Sí, claro, eso es muy, muy común. Por eso a la gente hay que enseñarle para qué sirve la herramienta y para qué no sirve. Esta herramienta sirve para que usted haga mejor los trabajos, se sienta bien, y esos trabajos que usted hace le sirvan a otro. Esta herramienta, cuando se usa mal, lo destruye a usted. Entonces, yo puedo coger una regla de metal y pegarle a otro con ella. Dañé al otro y me dañé yo. ¿Y por qué me dañé yo si dañé fue al otro? Porque no supe para qué era la herramienta. Entré en una ignorancia total. No supe para qué era. Eso me lo habían dicho. Esta regla sirve para medir. Su función es medir. No sirve para pegar. Mientras usted mira, será una persona con dignidad. Cuando usted le pegue a otro, es una persona indigna. Perdió el conocimiento de para qué servía la regla. O sea que, por eso el mundo de la mentira es tan dramático. Tan dramático, porque estamos defendiendo la inmoralidad. Es que ya Derrida hablaba de las verdades a medias. Toda verdad a medias resulta siendo una mentira en última instancia. Pero como estamos compitiendo, como queremos ser mejores que el otro, eso se vuelve una guerra. Y lo primero que aparece en la guerra es la mentira. Y una mentira es no reconocer el error que cometí. Ese sí que es tenebrosa. Porque voy a tratar de justificar un error. Y justificar un error es una cadena de mentiras. Una enorme cadena de mentiras. Porque una mentira lleva a otra. Lleva a otra, lleva a otra, lleva a otra. Y así se diga que uno que una mentira continuada se convierte en una verdad. Una verdad no tiene oficio si no supera el conocimiento que tiene la persona sobre la misma realidad. O sea, es que la verdad lo único que nos sitúa es qué son las cosas y hasta dónde llegan, para poderlas identificar, para poderlas aplicar. Pero si yo desbordo eso, se pierde la aplicación y se pierde el saber que se tenía sobre eso. Esa frase que dijo ahora resultó muy útil en términos nazis en el momento en que la aplicaron, que fue que una mentira repetida muchas veces se convertía en una realidad. No se convierte en una realidad, se convierte en una opinión falsa de la realidad. Porque es que la verdad es lo que sabemos de algo y de ahí no podemos pasar. Por eso cuando se habla hoy en día de la posverdad, uno le da risa, porque es que ir más allá de la verdad es comenzar a decir mentiras. Claro. ¿Cierto? La realidad llega hasta un determinado, la verdad llega hasta un punto donde ya tenemos conciencia. O sea, hasta ahí sabemos que funciona ahí. Lo que pasa es que cuando ellos dicen que la mentira repetida muchas veces se convierte en realidad, es porque finalmente terminan lavándole el cerebro, si se permite utilizar ese término, a la gente, y la gente termina creyéndose eso que le estaban diciendo. Pero después se da cuenta que le engañaron, que la gente no es tonta. Claro. ¿Cierto? Por más que se diga que hay que matar este grupo humano por esto y esto, como hicieron los nazis, y la gente aceptó que sí, porque les mentían, después se dieron cuenta que esa gente era como ellos. O sea, una de las cosas más interesantes que tiene el Museo del Holocausto en Berlín es que en ese museo no muestran gente enalambradas, gente vestida a rayas, gente sufriendo, no. Muestran gente que se tomó la foto para una pequeña fiesta infantil, gente oyendo radio, gente leyendo periódicos, muestran Está la música que oían, los libros que leían, la ropa normal que usaban, y lo que hace el alemán que entra ahí y dice, uy, es que esta gente era igual. Era igualita a mí. Era igual a mí. Maté un igual a mí. Claro. Pues mataron un igual a mí. Y se hace una pregunta, y entonces, ¿qué? Mataron a estos, y entonces después seguía yo. Claro. Por eso hay que saber que la verdad, es que la verdad es la realidad de las cosas. Y en la realidad de las cosas está lo que nosotros llamamos la vida. Y la vida no se puede mentir, por más, tenemos que aceptar, por ejemplo, los niveles de contaminación que tenemos, por más términos que se le monte a eso, eso se llama contaminación, y esa contaminación daña el aire, y al dañar el aire daña el agua, y al dañar el agua daña las plantas, y al dañar las plantas daña los animales, y al dañar, y nos dañamos nosotros. Es que de todas maneras nos estamos dañando nosotros. Claro. Porque hacemos parte del asunto. Entonces, la mentira empieza a aparecer en no reconocer el error. Empieza a desaparecer al no reconocer lo moral. Por eso hay que meterse esa palabra moral en la cabeza. Son las costumbres que se tienen como buenas porque no causan dolor. Ni a mí, ni al otro, ni al planeta, ni a nadie. Esa es la moral. Esa costumbre que no causa dolor. Por eso se pacta. Por eso el hombre la descubre. Es que el hombre no ha hecho sino descubrir mejores formas de vivir. Era lo que decía Sabater. Y a mí, yo eso lo he repetido en muchos programas. ¿Qué es la ética? Es el derecho que usted tiene a ser feliz. Nomás construyala, que son los 10 mandamientos, la mejor forma de no tener miedo. Ahí están, y no son sino 10 punticos, ¿cierto? ¿Qué es la moral? Lo que me permite a mí levantarme y saber que el mundo es bueno. Eso es la moral. Entonces se nos está olvidando todo eso. Eso se ve en los resultados. En esos programas de los famosos que muestran gente que hace de todo, tiene de todo, nunca les preguntan, bueno, ¿cómo es la vida suya? Ah, porque es una tragedia. Es una tragedia, o sea, ¿cierto? Ahí es donde está la... Sí, claro. A mí me encantaría preguntarle al hombre más rico del mundo, ¿usted qué tal vive? ¿Usted vive mejor que yo? ¿Qué tan tranquilo está usted? ¿Qué tan que con cuánta facilidad se duerme? ¿Qué goce saca de una obra literaria? ¿Se asombra frente a una tecnología bien aplicada o no? Porque hay gente que está tomando decisiones sobre lo que no sabe qué es. ¿Está segura en el mundo? Es que ahí es donde viene el asunto. Entonces, cuando entramos en estas sociedades de la mentira, de no reconocer al otro, de creer que yo soy único, de que tengo que competir, o sea, tengo que rebasar a los otros, me estoy corrompiendo yo mismo y me estoy destruyendo yo mismo. En este momento debe haber una señora mirando una florecita, feliz. Todo lo que encuentra en la florecita, y puede llegar a pensamientos más altos que los de Goethe, que se preocupó tanto por la geografía de las flores y de las plantas y de todo eso. Y hay otro que pasa por ahí y no quiere sino llevarse todo eso porque se lo tiene que quitar a no sé qué. Ah, no. Está mejor la señora que mira la florecita. Claro. Es que se nos ha olvidado eso. Claro. Y por eso las sociedades nuestras son tan peligrosas. Porque el modelo es de educación ordinaria. Aprenda cosas, pero no se entere eso que tiene que ver con su propia vida. Terrible. Eso es dramático. Con una tragedia. Con su propia vida. Cierto, yo alguna vez cuando era profesor de empresariales, me acuerdo en un posgrado de gerencia que les decía a los que están ahí, si usted no gerencia su propia vida, este posgrado no vive para nada. Si usted no optimiza su propio hogar, donde usted sabe qué recursos hay, cuánta gente hay, que necesitan, que sale de ahí, esta especialización no sirvió para nada. Claro, es que ahí es donde está el asunto. Si lo que yo sé no me mejora como ser humano, eso que yo sé no sirve para nada. O no lo entendí. Claro. Por eso la educación ordinaria hay que extenderla con educación moral, pero no como cosas separadas, ¿cierto? Yo no he visto nada más ético, por ejemplo, que un motor de un carro nuevo. Haces un modelo ético impresionante. Todas las piezas funcionan juntas, siendo distintas, para que el carro pueda llegar a otra parte. Y todas se resienten cuando se revienta una pieza. Un alambrito chiquitico, y se resintió todo el sistema. Es lo mismo, digo, que tan morales son los que montan en un avión 380 personas. Uy, cuidado, que no nos falle esto, que no nos falle esto, que el piloto esté bien, que lo entiendan, porque tenemos que depositar esta gente allá. Si hay una preocupación moral importante, yo creo que podemos seguir con un segundo programa de esto. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema la mentira y la moralidad. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.